Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian van a ver que es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, y le saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Estamos en diciembre, uno ya quiere vacaciones y demás. Es una época linda y a la vez rara, ¿no? Donde uno se empieza a encontrar y reencontrar con la gente, a desearse cosas lindas y agradables. Hay un clima de diciembre que me encantaría que esté también en abril, mayo, junio o cualquier otro día. Y estamos en Decimú, último tramo del año, con Susy Shock, en este programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Estamos hablando de política, o sea que estamos hablando de lo trans, estamos hablando del arte, de Susy Shock, abarcando todo ese tipo de cuestiones y de temas que se van entrelazando con lo cotidiano, lo público y demás. Uno de los temas que te quería consultar, Susy, es el siguiente. Ahora se está legislando sobre el tema del nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Susy Shop es el nombre que vos querés usar en lo personal o es un nombre artístico? ¿Y cómo tomás este avance en la legislación que está permitiendo que los travestis que así lo quieran cambien su nombre y sean quienes quieren ser? Hay, en principio, digamos, mucha alegría por la media sanción, todavía es media sanción de la ley de identidad de género, que permite mucho más que poder, digamos, acceder a tu nombre elegido. Si no tiene que ver, entre otras cosas, poder el acceso a los tratamientos, que el Estado cubra en las posibilidades de los tratamientos, que entre otras cosas, bueno, en el caso de las chicas con las siliconas y con los aceites y todo eso, digamos, es una posibilidad es una causal de muerte muy, muy fuerte, entonces un porcentaje de causal de muerte. Entonces, todo eso, digamos, garantizaría toda ley, después hay que verla cómo se pone en práctica, pero garantizaría el acceso a estas cosas. Al tener una ley, digo, supongo que empodera a todo un grupo frente al otro y a la otra, ¿no? Frente a un funcionario que te niega, la mayoría de las chicas no van a un hospital porque saben lo que les pasa, ¿entendés? Entonces digo, ¿Qué les supongo que. pasa? Y en grados de violencia y de situaciones de que tú te pedirte el documento mínimo y de ahí. Fíjate lo que pasaba con votar. Un simple decreto como el de este año, donde se rompen las filas masculinas y femeninas, implicó que yo conocí muchas amigas trabas que fueron por primera vez en muchos años a votar. ¿Por qué? Porque esta cuestión de estar parada ese tiempo en una fila masculina, o sea, son situaciones de lo social, del vínculo con el otro y con la otra, que son violentas, que parecieran como anecdotarias, pero que cuando pasan por tu cuerpo y todo el tiempo te están reclamando y te están juzgando que estás transitando algo equivocado, me parece como hechos absolutamente de violencia, ¿no? Entonces. Ahora, Susi, o sea, estamos de acuerdo en que es un avance el tema de la ley o la media sanción, como bien decís, de la ley de identidad de género, que va a permitir más opciones. Siempre que aparecen más opciones, hay más libertad. Sí, Se gana. Ahora, en tu caso, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo me describirías la situación tuya personal? No, a mí yo no abogo por la ley. Yo no creo que las leyes. Yo tengo una mirada más anarca en eso, ¿no? No creo que ninguna ley vaya a decidir. Una amiga decía, ya soy medio mujer y casi más me río. Me dice, no, era un chiste para vos, que sé lo que pensás, dice, pero yo no, ninguna ley va a decir lo que yo soy o lo que yo no soy. Sí, creo que se legisla para la vulnerabilidad de todo un grupo que necesita claramente un montón de cuestiones. Para mí la ley no me viene a decir nada de lo que soy, porque aparte, la verdad que lo que soy hasta ahora no era lo que era hace 10 años y seguramente no va a ser lo que voy a hacer dentro de 10, ¿no? Yo creo que hay una deconstrucción, una construcción de mí misma que voy haciendo que todo el tiempo juego y que me permito transitar desde mi masculinidad y mi feminidad un montón de cosas que la verdad que no entran y ni entrarían si tuviera que elegir que un documento me asigne a mujer o varón, porque no me asigno ni a mujer ni a varón, ¿no? Uh-huh. Si permitiera ser traba, tampoco, no sé, creo que sería un montón de... Por eso digo, soy género colibrí. Y abogo por ese casillerito. Entonces, que no está. Susi, ahora colibrí. ¿Y hace 10 años cómo era tu vida? Yo, detrás de Susi sigue estando Daniel, yo no reniego del Daniel. Desde el Daniel he hecho un montón de cosas. Y Daniel está presente en Susi, Susi está presente en Daniel. Susi ayudó a Daniel a muchas cosas, le ablandó la masculinidad, le dejó la masculinidad que le correspondía y le hizo abortar esa otra, que es una imposición cultural rígida, desde la que se oprimen cosas más que se liberan. Y también me relajé en mi modo de ser, de transitar. Yo no femenizo mi voz, yo trato de transitar lo más natural posible desde los estados. Tenga la peluca puesta o no la tenga, ¿no? Me parece que hay un modo, porque ahí es donde yo me considero un ser trans. El modo en que crié a mi hija biológica, que tiene 20 años, es claramente un modo trans de vincularme, porque fui otro padre y otra madre distinta. Y tengo la respuesta inmediata de una mujer de 20 años que todo el tiempo me da cuenta de que estaba ahí en ese camino de construcción, porque mi modo de relacionarme afectivo, amorosa, también es trans, porque yo no creo en la pareja y en la familia desde un estamento como plantea la Iglesia Católica y las instituciones. Creo que la familia es un montón de otras posibilidades que transitamos, por suerte, y que no tienen que ver ni con ninguno de estos contratos que nos dan las leyes. Aro. A ver. Entonces, tenés una hija biológica que ya tiene 20 años. O sea, que ella vivió justamente el proceso trans de ser papá a ser colibrí, para decirlo sí, así en términos sí, sí, amplios. Sí, sí. Y ella... Claro, pero le fue natural porque tampoco ese varón era un varón. Yo no le planteé, no era un varón clásico, soldado, viste, que iba a la guerra, un Bush. Yo no era Videla, que son los varones, digamos, en general, digamos, no, un tipo de varón impuesto, ¿no? Dios te salve, Susi. No, sí. Digo, ya hablo de otra. Porque yo diferencio mucho el varón con la masculinidad, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que hay múltiples masculinidades desde las que nos tenemos que aferrar para construir la nueva humanidad, como hay múltiples femenidades de las que nos tenemos que aferrar para construir la nueva humanidad. Porque si ser mujer es ser Mirta Legrand, las mujeres ya tendrían que estar desprendiéndose del nombre de mujer y regalárselo a Mirta Legrand y que se lo quede ella, porque son los paradigmas de mujer. Desde ahí se juzga todo. Desde ahí se juzga a una chica que tiene 35 años, ni porque no sos madre todavía. Desde ahí se juzga, entendés, un grado de belleza impuesto. Y el problema no es trans, ¿eh? El problema no es de las trabas solamente. La gran situación impuesta la padece la mujer todavía. Lo padece el hombre, el masculino, el varón, tratando de responder a un montón de patrones de los que no quiere, de los que no puede, de los que está lastimosamente, digamos, abatido. Y le cuesta desandar. Me parece que ese hombre nuevo que hablaba el Che, indudablemente no conoció a Luana y a Marlene, pero si lo hubiese conocido, el Che hubiese cambiado también, hubiese girado un par de paradigmas más, y estaría hablando de ese ser trans, que no necesariamente va a cambiar su sexualidad, pero sí va a cambiar estas cosas impuestas, ¿no? Que son de derecha y de izquierda. Porque a mí cuando me dicen, bueno, o sea, se termina el capitalismo, se terminó toda esta cosa, compañera, yo digo, mira, hablemos de lo que pasó con el comunismo, hablemos con... Y nos vamos a dejar... Claro, hablemos y, viste, y la verdad que las minorías sexuales no la pasaron bien en ninguna de esas secuencias. Entonces, indudablemente hay algo de esos dos lados conocidos que reproducen lo mismo, lo patriarcal, lo machista, lo binario. Entonces, desandemos todo eso y vamos hacia lo nuevo, en serio. Y ahí habrá algo que ver. No sé, yo respeto lo que sos. Vos me decís, sos Sergio. Hola, soy Sergio. ¿Por qué voy a dudar que sos Sergio? Si esa es tu construcción, vos podés haber sido otra cosa. De hecho, hay cuánta gente como varones que se cambia el nombre porque no le responde, porque hay dolores detrás de eso, porque hay imposiciones detrás de nombre. Eso también es una deconstrucción. Esa es identidad, ¿me entendés? Lo que vos elegís llamarte es lo que sos. Hay una deconstrucción de identidad. Por eso, cuando hablamos de la identidad de género, parece que solamente le atañe a las trans y a los trans. O sea, todos tenemos identidad de género. y todos podemos decidir, quizás, viste, ahí cuando tenemos la morosidad, Marlene siempre dice, el nombre de ella fue una ganancia que tuvo la madre frente a sus tías que le imponían el nombre de todos sus hijos hasta que nació Marlene. Entonces yo amo el nombre masculino que me puso mi mamá porque fue una libertad, una liberación de mi mamá, una batalla ganada de mi mamá. Entonces son también, nada es tan blanco y negro, hay un montón de posibilidades. Vos me decís, Sergio, y si yo te empiezo a preguntar cuáles son las razones de que, y me lo puso mi mamá, pero ¿por qué elegiste? Porque indudablemente podías haber elegido un montón, en tu tránsito de vida, un montón de otras posibilidades de nombre. Y si te identificas, porque hay algo de eso que te sigue abrazando. Si no, no serías ni la primera ni el último varón ni mujer que se replantea cómo llamarse. Ese es mi propio camino, ¿me entendés también? Yo quizás sabes que el arte a mí me justifica un montón de cosas. El arte me permite a mí jugar, ir y venir, subirme, ponerme, pintarme, despintarme, sacarme. Y sobre todo, como empecé a los 14 años, en un ambiente que es muy jodido, porque el ambiente artístico es muy jodido, pero si hay algo que no tienes es este prejuicio de lo que sos, de lo que querés ser, de lo que te pones, de lo que andás, y a dónde vas y dónde venís. Entonces, desde ahí, yo pude transitar todas las cosas. Entonces, el problema me pasa cuando salgo al kiosco, ¿me entendés? Que es, hay otro paradigma que me mira. Bueno, me quedé pensando en esta cuestión tan interesante de cómo lo trans puede poner en tela de juicio lo que es izquierda, cuando la izquierda se transformó también en una cuestión patriarcal, vertical, okay, autoritaria, donde cualquier ejercicio de libertad diferente era reprimido y allí rumbo a Siberia todo el mundo. Me quedo con esa idea, pero me quedo con otra, Susi, que es cómo me hubiera gustado estar en algún túnel del tiempo y ver el encuentro de Marlene y Loana con el Che Guevara. Ya volvemos para que hablemos un poquito más sobre el tema. Besarse, pero besarse, besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso, la, los beso. Me besas, besaremos. Por eso, el beso. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Aquí estamos con Susi Shock, artista sudaca y trans, en este Decimú, que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org. Está claro, Susi, cuando decimos siempre es que lo escuchás por internet cuando quieras. Hay gente que escucha internet en el baño, hay gente que escucha internet por la calle, hay gente que la escucha por lo que sea. Nos viene bárbaro. Pero el programa se transmite por 120 radios comunitarias, universitarias, varias de la red nacional, y la verdad que es un tema que nos pone muy contentos. Y ya que hablas tanto del abrazo, les mando un abrazo. a toda esta gente. Susi, el primer detalle, no me lo quiero perder, ¿cómo hubiera sido ese encuentro entre Marlene, Wyatt, Loana Berkins y el Che Guevara? ¿Por qué decís, que me parece muy interesante, que no hubiera habido un cambio sexual en alguien como el Che? Estamos hablando de la izquierda en un sentido conocido y celebrado. ¿Qué hubiera sido el cambio? Yo lo que siento es que un varón como el Che no hubiese tenido problemas. O sea, digo, generalmente pasa que lo que tenés es temor, ¿no? Te agarra como un miedo de que hay algo que se te mueva de estantería. Yo creo que el Che hubiese entendido que ahí hay algo interesante para aportar ese hombre nuevo del que hablaba. Y lo que te decía recién en el corte, que de alguna manera yo abogo porque estas pensadoras como Loana, Marlene, como Mauro, como Diana, estén sentadas pensando un país también. Y no solamente en las mesas únicas y separadas de la diversidad y de los LGTBIQ, digamos, o sea, sino pensando un país, sentadas con los intelectuales del país, sentadas al lado de Bayer, sentadas al lado de, no sé, de los que se te ocurra que pueden ser los más interesantes que pueden aportarle a la lucidez de un país como el nuestro, pensando absolutamente todos los temas y no solamente los temas de la diversidad. Tal cual, cuando yo las mencionaba como intelectuales me refería justamente a eso. En el caso de Moon nos damos el gusto, entonces Marlene ha sido tapa, Loana también, hemos hecho los programas como ahora lo estamos haciendo con vos, justamente para, por un lado, es cierto que es interesante comprender una novedad desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista del ejercicio de la libertad. Hay un debate que ahí aparece muy interesante. Pero al hablar de esto, hasta desde el punto de vista privado, como vos nos estás contando algunas de las cuestiones de tu vida, estamos hablando de algo político general. Lo que pasa es y mandarte a la mesa de género, perdona que te interrumpa, Es decir, sos un bicho raro y te pongo la etiqueta de que sos... Lo que pasa es que ahí es claro, digamos, que es necesario políticas de inclusión en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que se ha estado ausente, digamos. Esto es claro, digamos. Entonces, desde ahí, en las definiciones puntuales y el sentarnos a discutir políticas puntuales, habla de que, bueno, a ver, estos grupos minoritarios, lo único que han tenido en la democracia, de regreso a la democracia acá, es un ninguneo, estar ausente, ser las desaparecidas de la democracia, porque no tienen derechos, no hay derechos para la comunidad trans específica. Entonces, claramente, ahora, una vez instalados estos derechos, una vez que se resuelvan estas cuestiones básicas donde nos equiparemos, en esto de que el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, después tenemos que discutir, o mientras tanto discutimos también, un modo de país, un modo de mundo, un modo de vínculo, ¿no?, que nos tocaría hacer, donde desde esta perspectiva trans tenemos mucho para aportar. Entonces ahí es donde yo me imagino esta charla, este mate, este café, este vinito entre Loana, Marlene y el Che, porque me parece que las locas tienen mucho para aportar, en serio, a otros paradigmas que no lo han sabido transitar hasta ahora, digamos, quienes nos han tenido que gobernar. Ahora voy a poner un ejemplo que me gustaría que vos me traslades a tu propia vida. Loana nos contaba hace poco cómo a cada momento de su vida fue encontrando que lo que venía pensando ya no le servía y tenía que encontrar algo nuevo. O sea, es como si dijéramos, del tema de ser gay y asumir ser gay, pasar al tema de ser trans. Y el tema de ser trans, ¿qué clase de trans? Como vos me decís, hay trans masculinos y femeninos. O sea, como matices que van siendo como una evolución del modo de pensar y de sentir. En tu caso, ¿existe también esa especie de inquietud, yo vuelvo a usar la palabra, intelectual, de ir pensando cómo es la vida, cómo son las cosas, cómo es la política, la convivencia, las relaciones? Sí. Como sí, una sí, transformación... Sí, sí. Porque somos... Porque hay riqueza, si no es pensarnos como posibilidades muy chatas, muy pobres, terminales, ¿no? Y me parece que mirá, yo no creo en Dios, pero hay una frase que me parece que se la suelo retrucar bastante a los que creen en Dios cuando dicen y se ajustan solamente un modelo de que si Dios lo hizo así. Yo digo, mirá, hay una frase que una vez escuché que dice que si somos hijos del Creador, debemos ser creadores. Si estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, debemos ser creadores. Entonces ya, imagínate esa secuencia que no la cumple el propio creado por el propio Dios, digamos, que cree que todo es así como él lo dijo y no sigue reconstruyéndose, ¿no? Me parece un hecho revolucionario, aparte, digamos, intentar recrear todo el tiempo. Si no, sería como una cuestión muy pobre. Ahora, te quiero preguntar entonces por lo personal, entendiendo que lo personal va significando estas transformaciones. Vos me contabas que tenés una hija biológica, o sea que sos papá. Sí. De, ¿cómo se llama? Anaí. De Anaí. Y a la vez, ¿hoy en día estás en pareja? Hoy en día, hace muchos días que estoy en pareja. Hace muchos años que estoy en pareja, y ahí te voy a reventar. Justo lo último me vas a preguntar esta historia, que te voy a terminar rompiendo todos los esquemas aquí. Porque yo hace más de 20 años que estoy en pareja con Eduardo. Pero hace 7 años nosotros abrimos el afecto emocionalidad a otro ser que se llama Mauricio, y somos 3 en la construcción. Así que yo te puedo hablar también de que el amor, si para entenderlo de alguna manera, también circula por otros carriles, y no solamente por la lógica de 2, ¿no? Entonces, y ya hace 7 años de esto, no hablo de 2 meses, hablo de 7 años de construcción, donde sobre todo lo que tuvimos que hacer es de construir tantas cosas para entender lo que nos pasaba y para permitirnos que eso nos pueda pasar, porque ¿sabes los mandatos que tenemos? Y la pasión es la primera castigada para eso, ¿no? Es la que primera da cuenta de todos los límites. Entonces, desde ahí yo me considero central. Yo me puedo sacar todas las pelucas del mundo, y mi construcción afectiva con mis hijas, con mis relaciones amorosas, es de un transitar y un deconstruir enorme. Yo hoy, como tengo una postura política y soy un ser político también, aparte de artístico, claramente tengo un discurso sobre esto, sobre mi propia vida, pero a mí lo que me pasó primero fue vivirla, y yo al vivirla me entregué y tuve que luchar con esto primero que yo hoy combato, que son mis propios prejuicios, desandar mis propios esquemas enclavados. Por más que a mí me abrazaron, a mí me enseñaron que había un modo único. ¿Y qué pasa cuando sucede en los otros? ¿Cómo lo agarro, lo dejo, lo abandono? Me siento culpable, me siento asqueroso, me siento sucia. ¿Cómo me siento? ¿Me entendés? Entonces, por eso es un camino personal. Yo no podría escribir un libro. La otra vez se me juntó una parejita que me conocía de los shows y me invitó, porque empezaron a ser 3, muy chiquitos ellos, ¿no? Y me invitaron a cenar, porque claro, me decían, ¿cómo hacemos? Y yo dije, no sé, mira, yo te puedo contar lo que me pasó a mí, pero es tan personal lo que nos pasó, porque no está escrito en los libros, porque generalmente se habla así, cuando se habla de estas relaciones, se habla de relaciones de que uno compartido por 2, que yo sé y no me hago la tonta, que vos tenés otra historia y dejo. No, estamos hablando de algo circular, de algo que nos pasa a los 3. Entonces ya ahí rompemos todos los paradigmas. Y estos pibes venían y me decían, desde donde sé, yo digo, escriban su propio libro, chicos, porque yo les voy a contar algo que los va a limitar también, que es lo que a mí me pasó y lo que a mí me hace bien, me hizo bien, no exento de dolores, pero tiene que transitar su propio libro. Y bueno, yo hablo de eso. ¿Y sabes qué? A mí, una persona heterosexual, pero que indudablemente ha sido trans sin saberlo, fue mi maestra de primero y segundo grado, que nos enseñó algo muy fuerte que a mí me marcó toda la vida, que tuvo que ver en la plena época de la dictadura. Llamó a nuestros viejos y dijo que si ella nos daba lo que decía el programa, a nosotros nos iba a empobrecer. Entonces, con la complicidad de nuestros viejos, ella nos auspició otro cuaderno aparte del oficial. Este era secreto entre los padres, la maestra, la señorita Dolores, de la escuela 28 de Villa León, y nosotros. De Villa León. Ituzaingó. Y nosotros. Y esta maestra, tan era así codificado, que nosotros, llegaba alguien ajeno, la directora, otra maestra, lo que sea, nosotros escondíamos ese cuaderno y poníamos el oficial arriba. Yo siempre digo, cuando me preguntan qué era lo que hacíamos en ese cuaderno, y yo la verdad es que no me acuerdo. Pero yo lo que sí sé, aprendí y me legó esa maestra, es que hay otro cuaderno para escribir. Esa es la gran resistencia que yo tengo, y me la dio una heterosexual, supuestamente, que yo creo que era trans en el sentido de que estaba deconstruyendo algo desde su oficio, desde su lugar, desde tener, hablando del abrazo, que abrazar a estos niñitos y estas niñitas que les tocó en un momento hostil como era una dictadura. ¿Qué les tiro a esta gente? ¿Cuál es mi responsabilidad amorosa? Ya no hablo de oficio, de profesión, mi necesidad humana y mi compromiso humano y amoroso con estos seres. Y ahí está. Y yo, cuando me doy cuenta de todo de lo que me fue pasando, yo sigo escribiendo el otro cuaderno. Es como la gran resistencia. Es lo que se me salió decirle a estos pibes. Escriban su propio cuaderno. ¿entendés? Y eso es ser trans. Más allá de las etiquetas, de las siliconas, de las pelucas, de los prejuicios. Porque puedo tener todas las pelucas del mundo y puedo reproducir a Mirtha Legrand. ¿Me entendés? Puedo deconstruirme exteriormente de todas las maneras y ser lo más facho del mundo. Entonces ahí, acá hay otro camino, que a veces es con peluca, a veces sin peluca, y a veces no sé. Escribir otro cuerno me parece el gran desafío. Y al hacer eso, no es que haya que escribirlo del modo que lo dice Susi, o del que lo dice Sergio, o el del que lo dice Mirtha, ni nada, sino justamente tu propio cuaderno. Puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Me estará hecho a medida de lo que están esperando. Si el mundo está dado vuelta, yo no sé por dónde tomarlo. Y no me quedan excusas para seguir sin cantarlo. Porque no puedo mirar el color de tu mente, no puedo ser un espejo en tu alma caliente y ser tu sangre que corre por todo mi cuerpo. Tal vez un día cantemos, tal vez un día gritemos, mucha esperanza se ahoga. Yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Un hombre es de carne y de hueso, antes de hacer el desierto como ciudad durmiendo, donde la gente se está escondiendo, en cada departamento una trans. No está hecha igual que un hombre. Si dicen agua se moja, si dicen guerra no entienden, si mienten son verdaderas, si aman guardan rencores. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Sin comprender el sentido palabra, se les escapa el amor de las cosas que pasan, con el amor confundido están pegando patadas. Sienten su mundo de necio, esperen verme adecuada. Si es un infierno de infieles, me esperen mi máscara. Si yo puedo abrir, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. Y si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. www.lavaca.org